Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 875 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM. Desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos. Se viene en noviembre 8 el Colombia Metal Festival con Satírico, Unleash, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Isley, Watain, Crisis, Chelsea, Green y otras bandas. Noviembre 9 al 11, Rock al Parque, donde van a estar presentes bandas de metal como Testament, Sacrifice, Doro, Hagar, entre otras agrupaciones. Open World Fest para noviembre 16 junto a Carnage, Inbreed Insigne, Hilosta y Coventrice en la ciudad de Cartago. Iron Maiden para el 24. ACDI para diciembre 1 en Bogotá. El 4 tenemos a Whitechapel con Die Hard is Murder. El 5 Venom con Warbringer. Diciembre 5 Blood Red Throne en Bogotá y el 6 en Popayán. Angelus Apatrida para diciembre 10. El 14 Heaven Chalbor con Ginger. Para febrero 2025 el 9 Obituary. Marzo 7 Nárgarot en Bogotá y el 8 Angra en la ciudad de Manizales. Abrimos el programa con una canción original de Iron Maiden, un cover original de Iron Maiden ejecutado por Defiance, que incluyó en su segundo trabajo Boy Terra Firme la canción Killers, que fue grabada para el año de 1990. Y con esto hacemos el abrebocas de lo que será nuestro especial tributo al vocalista de los dos primeros trabajos de la agrupación Iron Maiden, y que transitó por esa agrupación de 1978 a 1981 y que dejó dos largas duraciones y varios trabajos sencillos y cortos y conciertos con la agrupación Iron Maiden. Entonces hoy este programa va muy dedicado a Iron Maiden. Hablando un poco acerca de la trayectoria de Paul Di'Anno, que fallece esta semana, dieron la noticia para el 21 de octubre, que dieron a conocer la noticia que había fallecido este vocalista reconocido, que hizo su trayectoria a través y alrededor de las canciones de Iron Maiden y que posteriormente empezó como solista y en proyectos paralelos. Diano pues se conforma posteriormente, después de su salida de la agrupación Iron Maiden, se conformó en solitario de 1983 a 1985. Posteriormente, en el 85, o paralelamente, pues hizo parte y grabó un trabajo con la agrupación Gog Magog. Para ese mismo año, hasta 1989, pues con otra agrupación que llevaba por nombre Battlezone. En el año de 1990 ya conforma la agrupación de Killers, que duró hasta 1997, con el cual editó varios trabajos. Paul Diano, pues ese fue el otro nombre, otra marca que él decidió fomentar, la comenzó desde 1997 hasta este año. Y paralelamente pues estaba con otros proyectos como Architects of Chaos, que duró del 2014 al 2016, y Paul Diano War Horse, que fue como de lo último también que alcanzó él a trabajar, del 2021 al 2024. Vamos entonces, sin perder esta estructura del programa, vamos a nuestro Deathmatch y vamos a enfrentar los dos primeros trabajos de Iron Maiden. Conformada en 1975 y de su primer trabajo de 1980, Iron Maiden, pues escucharemos la canción Prowler. Posteriormente, pues se va a enfrentar al álbum Killers, que fue editado para 1981, de esta banda procedente del Reino Unido. Walking through the city, looking Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche y en consonancia con el tributo que le estamos rindiendo a ese gran vocalista original de Iron Maiden, Paul Di'Anno, vamos a escuchar de los dos primeros discos de Iron Maiden, donde pues él operó o fungió como vocalista. Vamos a escuchar tres temas. El primero de ellos, proveniente de su debut de 1980, titulado Iron Maiden, Iron Maiden, donde y fue el único álbum donde tuvieron al guitarrista Denny Stratton al lado de Dave Murray en las otras seis cuerdas. Vamos a escuchar dos temas de ese primer álbum de 1980. El primero de ellos muy conocido por todos, Running Free, tercero de la cara A. Y luego pasamos a la cara B para escuchar uno de sus más grandes clásicos, el que lleva el nombre del grupo Iron Maiden, Iron Maiden. Luego vamos a 1981, donde se incorporaría en las seis cuerdas como segundo guitarrista por primera vez Adrian Smith, que haría también coros, no backing vocals. Y de ese segundo álbum del 81 vamos a escuchar quizás el tema más rápido de ese álbum, Purgatory, que es el tema tercero de la cara B. Y de esta manera pues rendí el tributo a Paul Di'Anno en los únicos dos discos completos que estuvo, Iron Maiden del 80 y Killers de 1981. Esto es Iron Maiden con Paul Di'Anno en las voces en Metaloilia. Just 16, they are proud. Vamos ahora con Demología, la sección dedicada al formato demo, y continuando con el tributo a Paul Di'Anno, vamos a escuchar del demo único, demo editado en Maiden, él en las voces en 1979, el tema Invasion, para luego escuchar más tarde la versión oficial que saldría en ese single del álbum debut Iron Maiden, Iron Maiden, en la cara B, titulado obviamente Invasion. Cara A tendría un cover del grupo Skyhooks titulado Women in Uniform, así que escucharemos la versión del demo del 79 de Invasion y luego la versión del single o EP de 1980. Esto es Iron Maiden en Demonología con Paul Di'Anno en las voces. Que en paz descanse. You better get ready to fight. escuchamos nuestro pasado bloque, Demonología. Vamos con un par de, pues no le vamos a llamar novedades, pero sí proyectos en los que participó Paul Di'Anno. Uno, pues la banda Killers, que se formó para 1990, como les mencionaba al principio. Y de este álbum, el primer trabajo, Murder One, vamos a escuchar un par de canciones, Impaler y Marshall Lockjaw, de esta agrupación liderada pues por este gran vocalista. Posteriormente, pues Paul Di'Anno conforma su banda, e incluso en muchas grabaciones, en conciertos, pues tocaba el repertorio de lo que él alcanzó a grabar con Iron Maiden. Y de acá, pues, de un álbum que editó, que lleva por nombre Where Child, vamos a escuchar un par de canciones, Cold War y B.O.B. 25. De este trabajo, pues, vamos a escuchar, es un compilado de Where Child, y lo último que él alcanzó a grabar y que fue lanzado para el mes de septiembre fue la canción Where Child, que fue regrabada y acompañada con otro vocalista. Entonces, vamos con Killers y cerramos con tres canciones de lo que fue lo último de Paul Di'Anno. Escuchamos nuestro pasado bloque con Killers y cerramos con Paul Di'Anno. Ahora vamos a continuación, también continuando con Iron Maiden, pero en esta oportunidad pues no encontramos una canción de una banda nacional que ejecutara un cover de estos trabajos, no lo logramos localizar. Nosotros tuvimos como referencia ese trabajo que lleva por nombre The Golden Beast, que fue editado para el año 2008 a propósito de su llegada a Colombia, e hicieron un concurso y un tributo con varias canciones, incluso pusieron a participar varias carátulas para afiche de este concierto y fueron incluidos en este CD compilatorio. Akash fue una de las bandas que hizo una canción, pero lo curioso de Akash es que la grabó e hizo las voces en español, una ejecución impecable y que lo incluyeron también en el álbum de Akash, de acá de la ciudad de Armenia, de su álbum 2008, Resurrección, El Vuelo de Ícaro. Entonces vamos con Akash. Ciudad.